Atrévete a viajar conmigo. Atrévete a vendar los ojos. Atrévete. Atrévete a las cosas nuevas. Y en esas quimeras me propongo yo. Atrévete, atrévete a lo poco claro, atrévete a querer a lo raro, atrévete, atrévete a soltar el caos que del otro lado te espero. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, pandilla? Eso que acabamos de escuchar es Fan de Escorpión de Babasónicos en su disco infame, del cual vamos a estar platicando aquí en Sin Licencia, el programa de cine y narrativas audiovisuales salvajes que se transmite en sinantena.com. Ya sé que viene el intro, que lo dice Gina y lo dice bien chingón y se rifó en el intro, pero pues me late decir eso, me late decir narrativas audiovisuales salvajes, sin licencia, sin antena. Me gusta, me gusta. Y también de presentarme, bueno, a veces me gusta hacer un poquito de protagonismo, pero muy, muy poquito. Hoy, como les mencioné, vamos a estar platicando un poquito acerca del disco, cómo es que lo tengo, qué canciones me gustan y a quién me recuerda. Este disco sí me recuerda a, sobre todo a las canciones, creo que son algo melancólicas. Me gustan mucho, las que vamos a escuchar, pues me gustan y me recuerdan en sí algunas experiencias que tuve, que estamos regresando otra vez, ¿no? A esos corazones rotos, esas cosas. Esas cosas de corazones rotos, de esas cosas de abandono, esas cosas de que nunca sucedió, ¿no? Que es lo peor, que nunca sucedió. Pero bueno, ya estaríamos platicando un poquito acerca de eso. Estás aquí, ya sabes, con MC Edad de Piedra y vamos a escuchar dos canciones que se llama Putita y La Puntita de Babasónicos en su disco infame. Es mentira, palabras de amor acéptalo, no estamos para eso, nos falta valor. Tú sabes lo que dicen de mí. Sabes lo que dicen del amor, como yo sé que tú lo sabes, me lo callo. Y acordemos que la gente miente cuando habla de los dos. Acéptalo.

y ahora es este de Infame. Ya después de estos dos discos le perdí la pista. Tampoco era un grupo que de plano me gustaba mucho, pero las canciones que tenía, bueno, algunas canciones sí me llevan a gustar, sobre todo la idea, ¿no?, que ya lo he estado como que mencionando, acerca de visualizarme la canción como una historia, ¿no?, como una historia visual, o sea, imaginármelo, así es lo que me pasaba con estas canciones, y sobre todo con una persona que conocí, una morra, mira, o sea, no voy a decir su nombre, como no digo el nombre de nadie, de las que me han roto el corazón, y de las que, pues, nunca se ha logrado nada, que realmente ponerse a pensar cuál habrá sido peor, cuál habrá sido mejor, creo que la, o sea, me refiero tanto a las que me rompieron el corazón como para las que nunca se realizó nada, es igual de culero. Es muy, muy pinche feo ese sentimiento. Y justo, ¿no?, que tiene que ver con las canciones que vamos a escuchar. Me acuerdo mucho de esta morra porque ella siempre me decía a mí de, es que tú te haces historias, tú te cuentas historias que realmente no son, o sea, no hubo un momento en que yo te diera alas, me comporté chida, me comporté buena onda y tú te empezaste a crear esas historias que no eran, ¿no? Y pues haciendo esta como reflexión, esta crítica a mí, sí, realmente era cosa mía, ¿no?, que yo me imaginaba o sentía, ¿no?, dentro de esto que he estado trabajando, desde de todo esto que he comentado, he compartido, ¿no?, ser vulnerables, ¿no?, nos lleva a imaginarnos cosas, ¿no? O sea, como una simple sonrisa puede ser, ah, no mames, o sea, te puede cambiar todo. En serio, es que te cambia todo. A mí me ha cambiado mucho. Días pésimos que he tenido y con una sonrisa de alguien que a mí me agrada, puta, cambia todo. Cambia el día por muy culero que estuvo, ¿no? Y era parte de eso. Me acuerdo que cuando estudiaba ahí en el bachilleres, en la ENA, ya un poco mayor, siempre regresaba así como que bien triste, ¿no? Así de, güey, pues no salí con nadie, no tengo pareja, pues me voy solo, ¿no?, a la casa, a hacerme bien pendejo solo, ¿no? O sea, en camino a veces me iba con un valedor, a veces me iba solo, y pues sí, iba así muy, pues muy sacado de onda, ¿no?, por todo lo que estaba pasando, por estas cuestiones, ¿no?, de, muchas veces me preguntaba, decía, bueno, ¿por qué a mí?, ¿no? O sea, ¿por qué me toca este camino de soledad?, ¿no? O sea, ¿por qué me toca a mí pasar esto?, ¿no? Era así como que muy reflexivo, ¿no?, lo que hacía. Y justo cuando venía en el micro, pusieron este disco. O sea, ya había escuchado a Babasónicos, pero como que nada, escuché el de Miami y me gustó. Ya lo platiqué porque no en el programa. Pero al escuchar este disco, las canciones, como lo puso todo el compa del micro, del chofer, pues venía así con que bien clavado, ¿no? O sea, así, no mames. Y si hubiera pasado esto, y si yo hubiera sido esa persona que logré salir con, no nada más con una, con dos, con tres, se hubiera entregado acá, o sea, hubiera pasado muy bien, ¿no?, en esas canciones, pero no fue así. Y fueron esas historias que yo me inventé hasta ahorita. Creo que concuerdo con esta persona que me la decía, ¿no? Es que tú te inventas historias que no van, que no son, que solamente tú las estás trabajando, ¿no? Y cuando estás tomado, estás mal, drogado, se te vuelan y piensas que es verdad, pero no, son historias que uno mismo se inventa. Y es muy triste, banda, pero hay que aceptar que a veces, pues los gana esta onda de ser vulnerables, los gana mucho. La verdad es que toda esa banda que tiene pareja o que tiene la facilidad de salir con morras, con compartir, ¿no?, la verdad es que deberían de estar muy, muy orgullosos y sentirse privilegiados. Estar con alguien es muy chingón. Y más cuando hay cariño, respeto, aunque se escuche mamón, ¿no? Pero cuando está eso y cuando sabes que hay alguien que le agradas, ¿no?, independientemente de todos tus pedos, le agrada estar contigo, le agrada agarrar tu mano. Es muy bonito. Pero bueno, ya me estoy quebrando ahorita. Mejor vamos a escuchar dos canciones. Y esta me recuerda y se la dedico, ya saben, a, bueno, ya sabes a quién. Te la dedico en ese taller de que tomé de documental y música, creo, música clásica, algo así. Conocí a alguien. Me acuerdo que yo me imaginaba así, como que, no sé, les ha pasado a ustedes que se imaginan una pareja especial, ¿no? O sea, determinados ojos, determinado confección, tamaño, ¿no? Como que ah, pues estaría chido andar con alguien así, ¿no? Y ya era así como que cuando la vi dije, no mames, se salió de mis pensamientos, ese ya, ¿no? O sea, pero cuando platicaba con ella, sí era como que... Una vez le me acuerdo que le comenté de un proyecto de tesis que tenía. Y ella me decía, pero bueno, ¿por qué me lo dices a mí? O sea, ¿por qué a mí? Ah, si quieres le puedo decir a mi novio que lo lea ya que te dé su punto de vista. Y yo, no, pues, sí, ¿verdad? Y así, qué pendejo, ¿no? O sea, fue muy, muy, muy vergonzoso su respuesta, pero pues muy, muy honesta, ¿no? Así es que, pues ya, sin tanto que decir, mejor vamos a escuchar esas dos rolas y ya regresamos aquí a despedir el programa. Va a ser un programa muy corto y esta canción va a dedicar para ti, se llama Mareo. Y también vamos a escuchar Curtis, creo. Bueno, estás aquí, ya sabes, con MC Edad de Piedra en Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de más narrativas audiovisuales salvajes. Me da vergüenza y no sé si decírtelo. Si se me nota, no levanto la mirada. Y me derrito si te tengo cara a cara. Si te encuentro solas, vuelvo a creer en Dios. Es que me mata tu ausencia. Y a ver, porque el recuerdo no es real. Estemos juntos otra vez. El tiempo arrasa secuestrando mi pudor. Cobro confianza y te dirijo unas palabras. Caigo al abismo que el presente nos depara. Y febril en la caída, pregunto qué nos pasó. Es que me mata tu ausencia. Y haberte querido tanto. Porque estemos juntos otra vez. Oh, pedacito ayer. No nos conocemos tanto, no hemos compartido todo, ni siquiera tenemos amigos en común. Para enamorarme no necesito tu consentimiento, dame un solo beso que dure más que una mentira. Nena, algo me intriga mucho, de eso presumo saber, y si acaso curtimos, sé que nos vamos a entender. Para enamorarme no necesito tu consentimiento, dame un solo beso que dure más que una mentira. Quizás esto se ve banda, ya estamos llegando al final. Como habitualmente lo vengo diciendo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado el programa y sobre todo eso, ¿no? Las gracias por que decidiste escucharme y tratar de descifrarme y tratar de entenderme. Se agradece mucho, como lo vengo diciendo, de tantas como propuestas, tantos programas, tantas plataformas que hay para escuchar podcasts, radio, música, y estás sin embargo aquí una hora o lo que dure el programa, estás escuchándome. Eso se agradece y mucho. Así es que también se agradecería que donaran algo, ¿no? Ah, es cierto. Pero bueno, gracias, banda. Y para ya ir como concluyendo, ¿no? Lo que pienso del disco. Para mí, en general, Babasónicos se me hace una banda que yo dos discos que tengo me gustaron. La verdad es que ya no me prendería mucho escuchar más discos que no sean los de Infame y Miami's, que los que tengo. El de Miami es original, este es pirata y piratota, porque me costó mucho sacar las canciones. Tuve que hacer ahí unas, limpiarlo bien, rezar chido para que se lograran pasar todas las canciones que yo quería. Lo cual se lograron pasar, que es lo chido. Y en general creo que es un disco que, en general Babasónicos más bien, creo que tiene muy buenas canciones, muy melancólicas. Sobre todo como que son mucho de sentir el dolor, ¿no? Como que imagino a este vato, alguien que ha pasado por cosas medio pues culeras, ¿no? Del amor, o ha sentido mucho, ¿no? Creo que lo que me agrada del cantante, creo que es el, es que no sé cómo se llama, el cantante, creo que también es el compositor, el que escribe las letras de las canciones, se me hace una persona que puede sentir mucho, ¿no? O sea, como que puede sentir mucho, y a la vez también es sentir mucho, también es sentir mucho el dolor, ¿no? Y es lo que a mí me refleja ciertas canciones. Y con su... Es que voy a decir una tontería, ¿no? Pero con este ritmo casi como ángeles negros, cuestiones así, ¿no? Así como tipo balada, pega sabroso. A mí me gustan mucho algunas canciones de Babasónicos. Sin broncas, llego a escucharlas. Y ya estando pedo, pues un poquito más, ¿no? Y más si trato de platicar con alguien y dedicarle una canción como que salga un poco fuera de lo normal. Ahí van unas de Babasónicos. Así es que recomendable para aquellos para cuando se quiera mucho y no es correspondido, o cuando se quiera mucho y es correspondido, quedan algunas que otras canciones de Babasónicos. Y en general es eso. Espero que te haya gustado el programa. Puedes escribirnos a cineocupa@reizot.net o a cineantena@reizot.net. Ya saben, Sin Antena con Z. Y los dejo con dos canciones, que es Risa e Irresponsables. Así es que esto fue Sin Licencia, el programa de radio, o el intento de programa de radio, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Los estamos guachando en el próximo programa. Así es que ahí les mando un fuerte abrazo, jóvenes, y que estén bien. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor, simulando mojarle el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Ve, le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Nos avergüenza seguir sintiéndolo. prueba interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carnal de la intriga te esquivan, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la decisión.